Con la presencia del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dio comienzo el quinto foro por una seguridad democrática que culminará el 15 de mayo en la ciudad de La Plata. Gabriel Guerrero, periodista de Nacional Bahía Blanca, dialogó con el vicegobernador. ¿Satisfecho con esta oportunidad de participación de la gente? Por supuesto, los foros que estamos llevando adelante en toda la provincia de Buenos Aires con respecto a policía judicial tienen un alto nivel de participación, un profundo nivel de reflexión que a nosotros nos permite, junto con todos los senadores, tomar parte de esos aportes y considerarlos para que el texto de la ley sea realmente contundente y que nos cambie la vida, ¿no?, a todos los ciudadanos a partir de la sanción de esta ley. Perdón, de lo que puede pasar después, una vez la ley sancionada, ¿contempla o contemplaría la participación de los ciudadanos en su implementación? Bueno, hay órganos, hay propuestas para que haya auditorías del funcionamiento de este cuerpo especializado de investigaciones. Así que hemos tomado de los distintos foros en San Martín, en Florencio Varela, en Junín, en Mar del Plata. Hubo propuestas con respecto a gran participación de la ciudadanía, así que seguramente los senadores en las comisiones estarán en condiciones de incorporar o de abordar esas propuestas. Desde Bahía Blanca, Axel Delfino, la Radio Pública.